Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de WTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell quien les habla desde Lourdes, Francia, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como todos los días de la semana llega a ustedes gracias a esas ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Quería compartir con ustedes y algunas de las experiencias que el Señor me ha permitido tener acá en estos días en Lourdes, que han sido profundamente intensas y muy difíciles de describir, por otro lado, porque sinceramente el Señor es muy bueno al darme la oportunidad de participar de estos 150 años de las apariciones de la Virgen Santísima en Lourdes, en esta gruta que dio origen a ese santuario muy bello, un santuario que en realidad constituye todo un conjunto, con una gran plaza, con una gran vereda central, de donde desembocan los peregrinos por miles rezando el rosario, y que está rodeado además de una naturaleza muy hermosa. Especialmente en estos días en que se acerca el otoño de europeo, ¿no? Todavía hace calor, pero en esta zona el clima es relativamente templado comparado con las partes más bajas. Estamos enclavados en los Pirineos que separan a Francia de España. Estamos relativamente cerca de España, a unos 45 minutos. Y en este lugar la presencia de la Santísima Virgen María es realmente poderosa y sensible, ¿no? Es bajo todo punto de vista perceptible esta presencia de la Santa Madre acá. Y creo que uno de los elementos más significativos es que la Virgen constituye, digamos así, la gran presencia en todos lados, ¿no? Vaya donde se vaya, no solamente por supuesto dentro de la gruta y dentro del santuario, ¿no? Y en estos días me ha tocado a mí reflexionar, presentar una ponencia sobre algunas apariciones marianas en América del Sur, que obviamente porque se encuentran en el marco de las tradiciones, ya de alguna forma inscritas en la manera de ver la fe, de alguna manera no han pasado por el proceso de aprobación que hoy en día las apariciones tienen que pasar. Por ejemplo, no es que la Santa Sede proclamara, como hoy en día se proclama, que las apariciones de la Virgen de Guadalupe han sido ciertas, pero para la Iglesia no le cabe ninguna duda de la certeza de estas apariciones, ¿no? Investigando un poco para este congreso, encontré que algunos historiadores jesuitas habían recogido algunas apariciones importantes, ¿no? Por ejemplo, Nuestra Señora del Guaico en el comienzo de la evangelización a principios del siglo XVIII, ¿no? Se presenta ante una indiecita de unos 13 a 14 años, descendiente de uno de los últimos caciques del pueblo cerca de Quito, y justamente esta niña tiene esta visión, ¿no? Esta Nuestra Señora del Guaico, la presenté un poquito las características de estas apariciones y cómo están registradas y han constituido una devoción, para luego seguir con otra aparición mariana en el Ecuador, que es Nuestra Señora de la Nube, una presentación o una aparición o una visión de la Virgen, no lo sabemos porque solamente tenemos algunos recuentos históricos generales, que precisamente tienen como testigo a un obispo que fue de alguna forma el primer vidente que estaba gravemente enfermo, el obispo don Sancho de Andrade y Figueroa, ¿no? Y justamente cuando se hizo una procesión para pedir por su salud, se apareció la Virgen, que fue vista por unos cuantos fieles que estaban realizando la oración, la vieron saliendo de la catedral, señalaron y dijeron, la Virgen, ¿no? Y allí la Virgen estaba precisamente en una imagen de María con una corona en la cabeza, un ramo de azucenas en la diestra y el niño Jesús en el brazo izquierdo, ¿no? La aparición duró bastante como para que todos pudieran verla perfectamente y este proceso se conserva todavía en el Archivo Arzobispal de Quito, en Ecuador, ¿no? Y también hablé un poco de las apariciones. Dicho sea de paso, esta Virgen de devoción y de origen quiteño tiene mucha significación porque se encuentra a la espalda de la imagen del Señor de los Milagros, una imagen que es la más venerada en el Perú y que suscita la procesión más numerosa del mundo, ¿no? Son 2 millones de fieles que se reúnen para el Señor de los Milagros y que siguen esta imagen que tiene, como digo, en la espalda a Nuestra Señora de la Nube, que fue traída por unas religiosas que se habían establecido originalmente en Quito y así la imagen se transmitió al Perú, del Ecuador al Perú. También hablé un poco de la Nuestra Señora del Buen Suceso, que se apareció a una religiosa de un convento en Quito, por ahí por 1640. Y en esta aparición la Virgen le habría dicho, yo soy María del Buen Suceso, a quien con tierno afecto has invocado. Tu oración me ha sido grata y en atención al amor que me tienes, es voluntad de Dios y mía que mandes labrar una estatua que me represente tal cual ahora me contemplas. Y fue precisamente así como se representa a Nuestra Señora, ¿no? Que pidió que además cuando se concluyera la estatua fuera ubicada en el coro de las religiosas por encima del asiento de la abadesa, pues yo soy vuestra prelada, dijo la Virgen, y como a tal pondréis en mis manos un báculo y las llaves de la clausura, porque deseo ser especial abogada y protectora de este monasterio, ¿no? Pero tal vez una de las apariciones más impresionantes de América del Sur, y ojo, no estoy hablando acá de devociones, sino que me pidieron que abordara específicamente el tema de apariciones. Y en consecuencia esto descarta el tema de las vírgenes encontradas, por ejemplo, cuyas imágenes fueron encontradas, como sucede con la Virgen de Aparecida, que fue pescada en el mar, ¿no? Y simplemente se refieren a apariciones que coincidan con el fenómeno que conocemos como mariofanía, ¿no? Es decir, una aparición específica de la Virgen. Una de las más importantes ciertamente es la que ocurrió en el Cusco cuando los españoles se encontraron con un sucesor de los incas que organizó un levantamiento bastante dramático, bastante bien organizado, aprovechando que Almagro había partido hacia el sur, hacia lo que más tarde sería Chile. Manco Inca, ¿no?, que era un descendiente de Huayna Cápac, levantó una gran tropa. Hoy en día es difícil decir cuánto, por la tendencia de entonces a exagerar algunos de los eventos militares, pero podría haber sido entre 50 a 200 mil rebeldes indígenas levantados, ¿no? Y dirigió estas tropas contra las ciudades de Lima y de el Cusco, ¿no? En el Cusco establecieron un sitio de más de 8 meses, ¿no? Y los asaltos fueron poco a poco minando la fortaleza, digamos, de los españoles, hasta que cuando los indios se preparaban para un asalto final, en una zona cercana a los muros, donde estaban ya prácticamente acorralados, arrinconados los últimos españoles, le pidieron a la Virgen que los protegiera. Y en la zona llamada de Sunturhuasi, la Virgen se apareció, una Virgen en el aire, que detuvo a los indígenas que se aprestaban a arremeter contra los cristianos. Era la imagen de Nuestra Señora con el niño Jesús en brazos, resplandeciente, y justamente los indígenas supuestamente quedaron tan amedrentados que finalmente se retiraron, ¿no? Entonces, esta imagen, esta aparición fue sumamente importante para la consolidación de la evangelización. Los españoles se habían escogido por Dios para realizar la tarea evangelizadora, y esta aparición está registrada por el conquistador Pedro Pizarro, ¿no?, en su relación del descubrimiento y conquista de los reinos del Perú. Además, por el inca Garcilaso de la Vega, el protestante Prescott señala que también él ha encontrado restos, digamos, de esta devoción de Sunturwasi, y el lugar donde ella se apareció fue precisamente convertido en un santuario, ¿no? Es importante señalar que estas apariciones son relativamente poco conocidas fuera de los lugares donde han acontecido, pero algunas de ellas han tenido una importancia histórica tremenda, como esta aparición de Sunturwasi. Efectivamente, no existen registros históricos que puedan explicar la derrota de este levantamiento indígena por razones puramente militares, ¿no? Los historiadores agnósticos no mencionan este episodio, pero tampoco explican cómo los españoles salieron de esta situación apretada y lograron consolidar su victoria y la evangelización de la zona. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Hablar de estas apariciones no fue el tema central de mi conferencia, porque ciertamente no soy historiador ni soy mariólogo. Me encantaría poder serlo, pero soy solamente un periodista. Y como periodista, lo único que he hecho es recoger los registros suficientemente serios de estas apariciones, que de alguna forma me permiten abordar la mentalidad con la que se entendieron las apariciones entonces, ¿no? Y creo que esto me abrió la puerta para reflexionar sobre la diferencia que existe entre la mentalidad de entonces y la mentalidad de hoy, y cómo la mentalidad de hoy y los medios de comunicación de hoy no contribuyen a comprender bien el fenómeno mariano. ¿Por qué los historiadores y los cronistas de la época, conquistadores, cronistas, y ciertamente hoy de los religiosos era de esperarse, pero son capaces de recoger estos fenómenos del testimonio que le dan sus hermanos, los soldados españoles, la guarnición que se quedó allí en Sunturwasi, o el testimonio de una sola religiosa que vio a la Virgen María aparecérsele para crear esta imagen específica, o Nuestra Señora de la Nube, ¿no? Porque estas apariciones marianas han sido recogidas con un enorme valor histórico y hoy en día están dentro de las apariciones marianas consideradas como absolutamente serias y reputables gracias a los registros históricos. Simplemente porque se vivía una situación cultural en la que el fenómeno sobrenatural y específicamente sobrenatural católico no era ajeno a la vida cotidiana. Y en consecuencia, lo que no explicaba la tecnología, lo que no explicaba la ciencia, perfectamente lo explicaba la fe. Y no había una oposición entre lo que se podía conocer a través de la razón de aquellas cosas que revelaban la fe. Hoy en día, cuando una persona ve estas apariciones, lo primero que se hace es analizar si es que estas personas no padecen algún tipo de deficiencia mental. Está bien que se haga, hoy en día la Santa Sede lo pide, porque la ciencia tiene herramientas para evaluarlo. Pero también parte de esto es la influencia de una mentalidad que hoy en día no entiende el fenómeno sagrado, porque la fe no basta. Y en consecuencia, si bien a la Iglesia hoy en día le corresponde y es necesario investigar porque existen muchas apariciones que con el tiempo se han demostrado falsas, ¿no? En la mentalidad católica auténtica, donde no había oposición entre la fe y la razón, al final las devociones auténticas se terminaban imponiendo por su veracidad, y las que eran falsas, inventadas por intereses o de orígenes no divinos, ciertamente terminaban fracasando, estrellándose sin ningún efecto positivo. Entonces, es muy importante señalar precisamente que estas apariciones se produjeron en un contexto muy distinto al que se producen hoy en día. Hoy en día, la mentalidad secular no sabe cómo lidiar con las apariciones, no sabe cómo lidiar con la realidad sobrenatural. Y para mí una de las expresiones más claras de ello es que cuando las apariciones marianas de Lourdes en Francia fueron confirmadas por la Santa Sede más temprano en este año, un periódico inglés acompañó su noticia en internet con una secuencia de fotos de otras apariciones, entre comillas. Y entre estas supuestas apariciones marianas estaban la aparición de una imagen de la Virgen María en una quemadura de la pierna de un motociclista norteamericano, donde la imagen que le quedó grabada en la pierna por la quemadura con la moto después del accidente tiene una vaga forma de una imagen femenina. Y bueno, el señor reclama que fue salvado por la Virgen y que esa es una imagen de la Virgen, ¿no? Y hay una aparición, pseudo aparición, en realidad una imagen que aparece en un emparedado de queso hecho en una waflera. Ustedes dirán, esto es ridículo. No, una persona se hizo su pan con queso en Florida, en Estados Unidos, en una waflera, y finalmente encontró con que había una imagen de la Virgen María. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ese es un exceso de piedad. Más o menos, ¿eh? Ni tanta piedad. Porque esta persona vendió por más de $700 esta supuesta imagen mariana en internet. Entonces, estas imágenes aparecieron como material adicional a la noticia de la aparición de la Virgen de Lourdes. Entonces, comparar una aparición de la Virgen en un lugar geográfico con importantes referencias y investigaciones realizadas por la Iglesia local y por la Santa Sede, que proclama la realidad de estas apariciones marianas, y compararlas con una aparición en un emparedado de pan con queso hecho en una waflera, demuestra pues la manera como la prensa secular entiende estos fenómenos. Un periódico norteamericano, en cambio, presentó esta aparición mariana, esta noticia, junto con otra supuesta aparición mariana que fueron unas luces que se aparecieron en el cielo en cerca de Nueva York, en Flushing Meadows, donde apareció una supuesta imagen de la Virgen, ¿no? Miren, las imágenes de la Virgen se pueden encontrar, o imágenes similares se pueden encontrar en un árbol, en una nube, etcétera, ¿no? Y ojo que Nuestra Señora de la Nube no era una formación de nubes, era una Virgen sobre la nube. Entonces, ¿cuántas personas han mostrado fotografías que volando en aviones encontraron al Sagrado Corazón de Jesús, etcétera, ¿no? Que tomaron una foto y en la foto apareció el Sagrado Corazón de Jesús. Esas no son apariciones, están confundiendo una cosa con la otra. Y justamente el tema que yo abordaba es cómo hoy en día la mentalidad secular busca en realidad el espectáculo, lo que llama la atención. Entonces, si un hombre se quemó la pierna y tiene una imagen en forma de la Virgen María, si en internet aparece un emparedado de queso con una imagen de la Virgen María, y este emparedado de queso se vende por $700 en eBay porque una persona cree que efectivamente ahí hay una aparición mariana, esto nos habla pues de la realidad en la que hemos caído, en la que efectivamente nosotros no estamos lidiando acá con un fenómeno de devoción, sino con mera credulidad. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La secularización, pues, en la mentalidad moderna, ha caído en la advertencia que hacía Gilbert Keith Chesterton cuando veía comenzar el siglo XX como un siglo completamente agnóstico, que se preciaba de ser el siglo de las luces, de la razón y de la tecnología. Y precisamente en esta época fue que la Iglesia muchas veces se encuentra con personas que han caído precisamente en la credulidad. Chesterton decía precisamente ante esta realidad que el que no cree en Dios no es que no crea en nada, sino que termina creyendo en cualquier cosa. Y eso es lo que ha pasado con el secularismo. ¿Cómo puede tomarse a alguien en serio que la Virgen María esté en un emparedado hecho en una guaflera, o que esté en unas luces en Flushing Meadow, o en una mancha de humedad en una madera, ¿no? Y que esa sea una aparición mariana, y que la compare con las apariciones de la Virgen de la Luz? Ciertamente, la mentalidad secular, que no sabe entender el fenómeno sobrenatural, termina al final convirtiendo la fe en una superstición. Y lamentablemente, de esta forma, terminan no contribuyendo con la comprensión del fenómeno sobrenatural y del fenómeno mariano, sino con su minimización y con su ridiculización. En el fondo, lo que está diciendo la prensa en la manera de presentar sus noticias, sin mala intención, pero a consecuencia del profundo secularismo que nos invade, lo que está diciendo la prensa es, mira, los que creen en las apariciones de Nuestra Señora en la Luz, o los que creen en las apariciones de la Virgen de Lourdes, son los mismos que creen que la Virgen está en un emparedado de queso, o en una mancha de humedad, o en la cicatriz de un hombre que ha tenido un accidente de motocicleta. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En este contexto, pues, hermanos, las apariciones marianas son un desafío para los católicos, para que nosotros volvamos a evangelizar la cultura y ayudemos a las personas a comprender el lugar que tiene la fe. Cuando la fe es sacada de su lugar, la consecuencia es que las personas creen en cualquier cosa. Y tenemos medios de comunicación que difunden este tipo de divisiones de la realidad, donde la quemada casual de un borde en un emparedado de queso termina siendo una aparición mariana, ¿no? Y en consecuencia, las apariciones auténticas de la Virgen, aquellas aceptadas por la Santa Sede, aquellas reconocidas históricamente, son apariciones que nos deben mover a nosotros a tratar de recuperar el lugar que le corresponde a la fe en la mentalidad actual y cómo tenemos también que evangelizar para recuperar nuestra cultura. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.